Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón presenta tu programa Charlas con Juan Camarena. Este es un programa ameno donde Juan Camarena nos comparte sus experiencias y nos comparte tips para un mejor vivir. En Radio Cartón. Escúchalos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Aquí por Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Sí, muy buenas tardes. Aquí hoy en esta tarde, en este viernes, pues estás en el programa Charlas con Juan Camarena. Es un programa donde tú puedes venir a compartir o puedes escuchar. El día de hoy pues te traigo el regalo, la sorpresa de tener aquí conmigo de invitados el grupo de jóvenes Tizapán. Son jóvenes que viene a regalarte, a cambio de nada, viene a regalarte el cómo consiguieron su felicidad, el cómo tuvieron miradas ya de conciencia, cómo fue que hubo un cambio, un milagro en su vida. Entonces ellos te van a hablar de lo que es el alcoholismo, la drogadicción, emoción y neurosis, y entre otros. Y bueno, te voy a pedir que este mensaje aquí de estos niños, de estos ángeles que vienen a invitarte a que seas feliz, bueno, pues no lo deseches, pues, ¿verdad? Si tú no sientes esa enfermedad, esa mortalidad, pues por lo menos esos mensajes pásaselos a quien está sufriendo este tipo de enfermedad, de cosas así tan feas. Bueno, aquí te voy a pasar a una persona, Verónica, nomás porque no puedes verla por radio, pero muy bonita, muy alegre, muy, y ella pues nos va a regalar un poco de su vida en sufrimiento y a hoy de su vida pues ya más tranquila, más alegre. Y bueno, buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Pues mi nombre es Verónica. Ajá. Pues aquí transmitiéndoles el mensaje, ¿no? Yo a través de estar en el grupo, ¿no? Pues antes mi vida era muy diferente, ¿no? Era de drogas, alcohol, prostitución, ¿no? De hecho, alejarme mucho de lo que es mi familia, ¿no? Yo duraba así, pues, tiempo, ¿no?, sin verlos, ¿no? Tuve que estar en otro lugar, ¿no?, muy lejos de ellos, ¿no? Al grado también, pues, de perder a mi papá, ¿no? Y ahorita, pues, todavía conservo a mi familia, ¿no? También el hecho de andar, pues, en las drogas y en el alcohol, ¿no? Perder a mis parejas, ¿no? Y ahorita, pues, tengo una, ¿no? Y también, es una alegría, ¿no? Transmitirles el mensaje y pues, también ser cofundadora también de un grupo, ¿no? Y, pues, yo les pueda decir que sí se puede, ¿no? Porque yo un tiempo dejé hasta de sonreír, ¿no? Ahorita la verdad que estando pues en el grupo y la convivencia, ¿no?, con mis compañeros, ¿no?, con mis compañeras, ¿no?, pues es una vida muy diferente, ¿no?, más tranquila, ¿no?, sonrío así como que más, ¿no?, y pues invitarlos, ¿no?, a todos ustedes, ¿no?, que es para hombres y mujeres, ¿no?, y que sí se puede, pues, salir adelante y tener una vida útil y feliz, ¿no? Y pues que sigan pasando una bonita tarde y Dios los bendiga. Sí, pues así como escucharon pues aquí a Verónica, Les tengo otros mensajes, pues otro historial, otra manera de pues de que se vivió así, pues muy mortal. Y como dijo Aquivero, pues si se puede y tan y tal que ella pues si pudo, entonces si ella puede y pudo llegar aquí, pues nomás acepta pues la invitación de ellos. Aquí la radio, aquí en www.radiocartón.com, pues está contigo y pues te voy a pasar también otro invitado que viene a compartirte y pues él es Cecilio. Buenas tardes, Cecilio. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilio y yo les quiero compartir un poco de lo que yo tuve que vivir. Yo empecé muy, muy joven, como jugando, como algo sencillo. Nunca pensé que esto fuera a ser algo fuerte o problemático para mí. Yo empecé consumiendo muy pequeñas dosis, la ocasional cervecita por ahí, y fue creciendo sin darme cuenta yo. Ahora veo que la demás gente sí se daba cuenta. Había muchos pues banderas rojas, pero yo no las podía ver o no las quería ver. Y fue creciendo mi consumo al grado de pues de llegar a tornarme en un bebedor, consumidor problema, sí. E igual tuve que vivir muchas situaciones muy fuertes. Desgraciadamente, estas situaciones fuertes no solo las vive el individuo como yo, sino que arrastra a toda la familia y todos los que lo rodean, sí. Entonces, pues a través de vivir todas estas situaciones, obviamente muy difíciles, llega el momento en donde por fin la gente pues se harta de uno, ¿no? Y dice, basta, ¿no? O sea, ya te queremos y todo esto, pero tú nomás simplemente no agarras la onda, no, o sea, como que no agarras la onda. Yo lo que no me daba cuenta era que, pues que no era como un vicio o un mal hábito solamente, sino que era una enfermedad. O sea, no me daba cuenta de eso. De hecho, ellos tampoco, no había mucha, pues no había información, había falta de información. Entonces, como cualquier otra cosa o enfermedad, si no hay información, pues es imposible tratarla. El caso es que tuve que vivir más situaciones y con ellas todo mundo arrastré, como les decía, y finalmente, pues la situación, la vida, mis actitudes me pusieron en mi lugar, ¿no? Tuve que tocar fondo y aún así fue muy difícil porque mis instintos se rebelaban, siempre se han revelado, ¿no? Siempre pensando que yo iba a poder solo, que yo no ocupaba ayuda, que no era para tanto, y siempre con una justificación. Entonces, pues tuvo que llegar al punto en donde ya no me quedó de otra. Y en ese momento, pues desgraciadamente hasta ese momento, pedí yo la ayuda. Y pues mi situación ha cambiado. Mi situación ha cambiado a través de estar ahí. Simple y sencillamente no es fácil. No sería incorrecto mentirles. No es fácil. Es, es algo difícil, pero creo que todo lo que vale la pena causa algún esfuerzo. Bien, como escuchas, pues ya es un compartimiento de compañero Cecilio. Y te adelanto algo que a lo mejor con el compartimiento de Vero y de Cecilio estás pensando, no, yo no tengo esa enfermedad, yo no soy así, es más, ese grupo no es para mí. Pero una de las cosas es que tú tomas, tú te destruyes, tú sí, pero son unas culpabilidades que nunca son ciertas. Por ejemplo, ¿por qué puedes tomar o por qué llegas a tomar? Porque Dios no te hace millonario, por esa pobreza que tienes, porque tu familia no hace lo que tú dices, porque todo esto. Y fíjate nomás, o sea, algo muy curioso, muchas de las veces, ¿por qué tomas? Porque ganaron las Chivas, tomas porque perdieron las Chivas, tomas porque las Chivas empataron, y la realidad, fíjate bien las culpas de esas famosas Chivas, que ya que estás tomado ya traes a los hijos, a la esposa, a patadas, a golpes, fíjate nomás de qué culpas a las Chivas. Quiero decirte que si ya eres una persona que culpas a todos, a todo el mundo menos a ti, y que el que te estás destruyendo es a ti, bueno, pues aceptes aquí la invitación de estas personas lindas que vienen a regalarte su testimonio, porque hay cosas que te puedes decir, el resultado de un tomador sí es una convertirse o disfrazarse en un títere, ¿no? Un borrachito, un drogadicto, hace lo que la gente dice. Hubo una falla aquí en el en controles, pero mira, algo muy, muy curioso, ¿no? La gente no sabe vivir, pero tampoco deja vivir, ¿no? Yo, hay algo que me duele mucho. Yo, con grandísimo orgullo, digo, también soy parte de ellos, más soy compañero. Nomás, pues no estamos en el mismo lugar, pero somos personas de la misma familia. Y algo que me duele, que la gente cuenta como muy curioso, ¿no? Había una persona borrachita, que por ahí los vecinos le decían, pues, que su esposa andaba con alguien, andaba con esto, con el otro, con aquello, ¿verdad? Y esta persona se emborrachó y dijo, bueno, pues ya tanto que me dice, pues voy a cuidar a ver quién entra, ¿no? La situación es que sí se emborrachó y fue y se acostó, ¿no? Pero ya no con su pareja, sino se acostó en otro cuarto, él para estar tomando y cuidando, ¿no? Cuando de repente, pues busque el machete, ¿no? Dice, no, al entrar fulano, lo voy a matar, lo voy a hacer lo otro, ¿no? ¿A dónde llegó esto? Gracias, desgraciadamente, al alcohol, que él agarró el machete, vio una cabeza que iba así muy cerca del suelo, y luego lo dijo, no, pues este hijo de no sé de quién, ya va gatas a subir, a llegarle a mi señora. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que no era ninguna persona de la que él pensaba, ni de la que le habían dicho. Sino su criatura se bajó de la cuna, sintió frío, fue a buscar a su mamá, fue a buscar el calor de su madre, y pues este amigo le voló la cabeza con el machete. Entonces, son cosas que no se puede remediar. No se puede tapar el pozo después de ahogada la criatura. Y bueno, esto te lo doy a saber, es anónimo. No te estoy diciendo quién es ni dónde vive, porque eso tienen estos grupos. Que tú llegas a este grupo y no te piden credencial de lector, compra en domicilio, nombre completo. Nada, nadie sabe nada, ¿no? Nadie te va a andar visitando, ni mucho menos. Pero hay muchos ejemplos muy tristes que de alguna manera aquí los vas a conocer. Y ahorita pues te voy a pasar otra persona que también tiene la gran inquietud de regalarte su testimonio. Y bueno, ella es Gabriela. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela. Reciban un cordial saludo. Yo voy a compartir un poco de mi experiencia, ¿no? Lo que fue mi experiencia como tal, ¿no? Ahorita escuchaba a los compañeros y pues la verdad yo creo que la enfermedad nos dice claramente que no respeta posición social, sexo, ni nada, ¿no? La enfermedad del alcoholismo, digo que es una enfermedad ahora que tengo el conocimiento, porque antes yo creí que era un vicio. Y dentro de todo, o sea, mi experiencia fue sentir incomprensión, sentir enojo con el mundo, sentir enojo con la vida, sentir muchas cosas relacionadas con mi persona que no me hacían sentir satisfecha, ¿no? Y de repente cuando yo tengo contacto con el alcohol, pues fue una liberación total, ¿no? Fue el sentirme diferente, el sentir valor para bailar, el sentir que ya no era una mujer tímida, ¿no? Y al tener contacto con el alcohol, yo creí que, pues que esa era la vida, ¿no? Que eso era para mí, ¿no? Desgraciadamente, fue creciendo la enfermedad en mí, ¿no? Al principio era alcohol, después eran drogas y siempre tratando de llenar ese vacío, ¿no? De soledad, ese sentimiento que sentía yo, que solamente yo sentía, ¿no? Después de cierto tiempo, cuando yo tuve que vivir mi experiencia de tener que, a mí me tuvieron que quitar mis hijos, me los tuvieron que quitar por protección, ¿no? De ellos, porque pues yo ya era una persona que no se preocupaba ni por sí sola, menos por esos hijos, ¿no? Me los tuvieron que quitar, ¿no? Y entonces cuando me quitan a mis hijos, yo dije, ahora sí, pues ya no hay nada me detiene, ¿no? A darle duro, porque en su momento yo creí que eso era vivir la vida bien, ¿no? Que eso era vivir mi vida. Pero desgraciadamente crucé esa línea muy delgada, ¿no? Y ya me convertí en una alcohólica ya crónica, ¿no? Ya después ya no era el beber solamente los fines de semana o beber para sentirme menos tímido con valor, no, ya era una necesidad, ya era mi cuerpo, me pedía el alcohol, me pedía las drogas, ¿no? Y dentro de todo, pues fue creciendo mi enfermedad, ¿no? Fue creciendo de tal manera que yo tuve que perder todo, ¿no? Yo de repente llego a ver a las personas en la calle, ¿no? Yo soy única mujer en mi casa con varios varones y de por sí, ¿no? El alcoholismo pues es una enfermedad muy fea en un hombre, ¿no? En una mujer es más satanizada, más por el tipo de sociedad en la que vivimos. Y sin embargo, pues fue así, ¿no? De vivir. Cuando llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos, yo fue por la necesidad de que yo quería sentirme bien, de que yo quería sentirme diferente, de que yo quería vivir de otra manera, ¿no? Sentirme pues bien conmigo misma, ¿no? Y cuando llego fue muy difícil, ¿no? Porque yo llego a un grupo donde había puros hombres y era más difícil porque ese peso lo traía yo, ¿no? El sentir pues ese machismo, ¿no? Llego al grupo de donde hay alcohólicos y empiezo a ver que los compañeros me brindan su confianza, me brindan un abrazo, me dicen, qué bueno que llegaste, ¿no? Aquí para nosotros hoy tú eres la más importante y eso me dio mucha seguridad, eso me hizo confiar un poco en ellos, ¿no? A través de las 24 horas, el escuchar a los compañeros sus experiencias y ver cómo cómo ellos habían sufrido lo mismo que yo, ¿no? Cómo el hecho de ser hombres sentían lo mismo, ¿no? Igual, o sea, las drogas y el alcohol fueron pues devastadores en su vida, ¿no? Empecé a encontrar ese puente de comprensión, ¿no? Con ellos. Empecé a sentir que ya no era única, ¿no? Que había más personas que sentían lo mismo que yo y que pensaban igual que yo, ¿no? Y de alguna manera me fui quedando, ¿no? Me fui quedando. El día de hoy yo puedo decir que mi vida ha cambiado, ¿no? Mis hijos pues no los pude recuperar, ¿no? Ellos crecieron al lado de su padre, ¿no? En su momento yo me enojaba mucho, pero ahora veo que creo que fue lo mejor, ¿no? Que pudo haber pasado. El día de hoy yo soy abuela ya gracias a Dios y al grupo, pues yo ya puedo convivir con mi hija, ¿no? Mi vida ha cambiado, ¿no? Yo, en sí el mensaje es para la mujer alcohólica, ¿no? Que que aún sufre, ¿no? Porque podemos decir que bebemos y que nos la pasamos bien, pero realmente al día siguiente, después de una borrachera, de un consumo excesivo de drogas, el cuerpo y las crudas morales son lo peor que puede pasar, ¿no? Y aparentemente dice uno, no, pues ya estoy bien, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que ese sufrimiento no es el que nos lleva a nosotros como alcohólicos a pedir ayuda, ¿no? Yo vengo representando a toda la corriente jóvenes como tal. Mi grupo es Jóvenes Alianza. El número de mi grupo es 3693-5037. Y también tenemos el número de la oficina intergrupal, que ahí cualquiera puede hablar y lo canaliza, ¿no? Nosotros contamos con varios grupos aquí en Guadalajara, somos 9, contamos con grupos en Estados Unidos, contamos con grupos en toda la República Mexicana. El número de la oficina intergrupal es 3614-1278, cualquier cosa, y ver, ¿no? Que este tipo de mensaje sea para que llegue a la persona que aún sufre, ¿no? A la mujer que no tenga miedo, ¿no? Que sea valiente, porque yo creo que al momento de tomar esta decisión, ¿no? Donde uno quiere un cambio en su vida, donde uno quiere ser una persona feliz, yo creo que es la mejor decisión que puede tomar uno en la vida, ¿no? Estamos a sus órdenes nosotros en Privada Matamoros, número 90, Andador 2, número 17B, teléfono 3693-5037, y que si alguien tiene o conoce a alguna persona que tenga el problema, con toda confianza nos hable, nosotros vamos y hablamos con la persona, no decimos quién nos manda, es todo anónimo, y pues que nos permitan, ¿no?, llegando a sus hogares a través de este mensaje, de esta transmisión de vida, ¿no? Estamos a sus órdenes y muchas gracias, que tengan una excelente tarde y pues que Dios los bendiga. Sí, como escuchan a la madrina Gaby, pues así es, ¿no? Alguien podrá estar pensando, no, bueno, es que ellos están allá. Sí, nosotros estamos aquí donde pertenece Guadalajara, Jalisco, pero date cuenta que este Radio Cartón es un radio sin barrera, es un radio a nivel mundial, es una radio que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Y bueno, compañeritos que tengamos por allá en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, todo esto, pues haznos ese favor de llegar este mensaje a casa donde lo necesitan. Y a ti, persona, compañera enferma, persona activa, lo único que yo te sugiero que dejes de pensar por los demás, que esa es la enfermedad más grave. El que yo no voy al grupo de jóvenes Tizapán, porque qué dirá la gente, qué dirá el vecino, que ya... A mí me pasó así, ¿no? Que yo cuando empecé a ir a compartir con ellos, a recibir esos regalos tan grandes, a mí me decían, ¿cómo que un locutor está ahí con esa gente, no? Porque yo pensaba lo mismo que pueden estar pensando ustedes. Yo no puedo ir ahí porque no, pues ahí hay pura gente ya de esa que queda orinada, hecha del baño, en la calle, que ya no lo quieren en su casa, que ya no lo quieren esto. Pero la verdad, hoy que estoy dentro de esos grupos, de esa hoy, sí, mi familia, sí, porque... No crean, no me tomen como un exagerado, ¿no? Pero yo el abrazo, el beso, con sinceridad, a cambio de nada, lo conocí con este tipo de personas lindas, que no cambio por la mejor familia, porque mi familia son ellos, ¿no? Entonces, tú vive así con una sugeriblemente, busca tu tranquilidad, busca tu felicidad, busca todo lo que Dios te ha dado y que te tiene y que te anda rodeando así todo el alrededor, mas no la dejas entrar, no la dejas llegar a tu interior. Y bueno, pues yo te invito a que desde hoy ya pienses en ti, te valores a ti, te quieras a ti. Y lo que te reitero o te agrego es que nadie en el mundo podemos solo. Todos ocupamos de todos. Te voy a pasar a un compañero que él se llama José Luis y también tiene pues un regalo para todos ustedes a nivel mundial. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, señores. La escuchas. Mi nombre es José Luis. Soy un alcohólico. Vengo del grupo Jóvenes Vida Nueva. Nuestra dirección es Ávila Camacho, 1175, aquí en Guadalajara. Y yo empecé con el problema del alcoholismo desde la temprana edad de 7 años. 7 años que yo empecé a tomar por imitar a mi abuelo. Yo veía que diario tomaba él, ¿verdad? Pero nunca lo veía borracho. Y yo empecé a tomar para saber qué se sentía, ¿verdad? Y nunca me di cuenta cómo fue creciendo esta adicción, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que estuve a punto de perder la vida. En ese momento, yo me dije, esto ya no es vida para mí, ¿verdad? Y llegué a mi grupo, ¿verdad? Y los compañeros me dijeron, no desprecies lo que no conoces. Haz que crees y seguirás creyendo. Y afortunadamente llegué al lugar adecuado, ¿verdad? Donde he encontrado una familia que la creí perdida porque la he recuperado. Una tranquilidad, una paz interior, una aceptación a mí mismo, ¿verdad? Porque cargaba con mucho sentimiento de culpa, ¿verdad? Por mi manera de beber, por mi manera de ser, por no haber sabido, por haber llevado mi vida mediocremente, ¿verdad? Ahora, pues afortunadamente, gracias al cobijo de los compañeros, a las ayudas que me ha dado el padrino, ¿verdad? A ir escuchando los historiales de nuestros compañeros, ¿verdad? Me doy cuenta que no somos más que la misma película con diferente actor. ¿Por qué? Porque se da un puente de comprensión, ¿verdad? Y nuestro teléfono es el 38-53-89-41. Estamos abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es lo que puedo compartirles, las escuchas. Gracias. Bien, bien, como escucharon aquí a José Luis, si se dan cuenta, cada quien compartimos diferente, ¿sí? ¿De qué manera les explico esto? Porque deben de saber que no somos personas que estudiamos el caso, no somos personas que ensayamos cómo vamos a decir, a mencionar. Por eso es que escuchas como cada quien siente el dolor, sintió el dolor y de qué manera, ¿no? Aquí para llegar a este tu programa, nunca les hablé un mes antes, oye, estudia esto, estudia lo otro, estudia, porque debes de saber que lo que te están diciendo le está saliendo de alma y corazón y cuerpo completo, no es algo de una facultad, de una universidad, pero sí es algo de un dolor que no quiere decir que llegues al grupo y, por ejemplo, se te vayan a quitar los nervios, se te vaya a quitar la emoción, el neurosis, no, porque no vas a llegar a morirte. Solamente a una persona que ya se fue de este mundo, pues ya no, supuestamente no tiene emociones, neurosis, ya no es nervioso, ya no tiene depresión. Pero lo que te invitan mis compañeros y yo de corazón es a que te familiarices con todo ello, con la depresión, nervios, neurosis, emoción. Ya que la emoción es la que te lleva a todo esto cuando no hay alguien quien te enseñe a familiarizarte de alguna manera. La emoción es lo más grande, es la esperanza, es pensar en el futuro, es el mañana yo sería esto. No, sería no existe. Yo quiero ser y voy a ser, pero antes de esto sí tienes que acudir a un lugar donde te puedan enseñar psicológicamente a vivir, a dirigirte tú solo, ¿no? Porque mira, un psiquiatra, un psicólogo, por lo menos lo que te va a curar, pues ya sabes que es el sueldo, ¿no? 800, 1000 pesos, 1200 de consulta, a quien yo respeto mucho, no los médicos. Pero cuando llegues a un grupo como este que te están y te estamos invitando, ahí hay los mejores psicólogos, psiquiatras de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el psiquiatra que tú conoces estudió primaria, secundaria, prepa, su carrera, ¿sí? Pero no es igual estudiar a sentir ese tipo de psicologías tan negativas. Y yo creo que la persona que pasó por todo esto te va a conducir con alegría porque sabe que te va a sacar de ese hoyo, de ese círculo sin salida. De esa manera, yo con esto te digo todo. No estás dejado en la mano de Dios. Y te invito a que pienses por ahí. Es muy grave la soledad. Pero ten cuidado, es peor el abandono. Te voy a pasar nuevamente a la madrina Vero, porque primero te dijo ahí, bueno, cómo se sentía dentro de la actividad. Y hoy te va a comentar qué le ha regalado Dios por medio del grupo, por medio de los compañeros, por qué no cambiaría esa felicidad o por qué no desea volver atrás. Adelante, madrina. Sí, buenas tardes, pues de nuevo, ¿no? Reciban un cordial saludo, soy Verónica, del Grupo Jóvenes Tizapán. Pues sí, ¿no? La diferencia de antes y después, pues sí, ¿no? Ahora tengo una vida más tranquila, ¿no? Ya sin tomar y sin drogarme, ¿no? Sin andar en las calles también, ¿no? Porque... Y sin gastar el dinero, ¿verdad? Sí, claro. sobre todo eso, ¿no? Ahora tengo más a mi familia a mi lado, también como decía, pues aquí la madrina, ¿no? Compañera Gaby, que hay grupos en todos los estados, ¿no? Y yo también quiero compartirles que a través de la corriente del grupo, pues a mí me ha tocado conocer muchos lugares, ¿no? A través de estar en el servicio, ¿no? Para mí esas son las mieles que doble A me ha dado también, y pues sí, ¿no? Tener una vida útil y feliz, ¿no? Y como les digo, yo hubo un tiempo que no sonreía, ¿no? Ahorita sonrío, por todo y por nada, ¿no? Y pues yo no cambiaría un día de los de atrás por los que tengo hoy, ¿no? Muy diferente, ¿no? Que tengo, salud, trabajo, y pues la bendición de Dios, ¿no? Que a través de todo esto, también se me ha regresado lo que es, pues tener respeto, ¿no? Toda esa dignidad que antes no tenía, ¿no? De estar conviviendo con mis compañeros, ¿no? Y con mis compañeras, ¿no? Y pues es algo que yo les puedo regalar y que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga, gracias. Gracias, madrina. Sí, como escuchas, pues hoy que es feliz, así mismo te voy a pasar al padrino Cecilio. Él también nos va a compartir qué le ha regalado el grupo, a lo mejor, y ya tienen contacto a Ninel Conde y va a ser su mujer algo así, una alegría como esa. No, no, no, la verdad no. La verdad, no necesitas casarte con alguien tan importante. No, no, la felicidad está en tu interior y de ahí tienes que sacarla. Y por eso que nos vuelven a compartir. Adelante, Padrino Cecilio. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Bueno, en mi caso muy personal, como les platicaba, pues tuve que vivir todo eso y llegué a vivir la estancia. Dentro de nuestros grupos tenemos estancia voluntaria y es gratuita. ¿Sí? Viví ese proceso, acabo el proceso y las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a caer en lugar aparentemente por sí solas. Sí, claro, hay muchas situaciones con las cuales tengo que trabajar y estoy trabajando, pero mi vida va cambiando seguramente y al tiempo empieza Cecilio a como a reinsertarse en la sociedad de una forma adecuada, cosa que antes, pues, como les platicaba, no era posible. Y el día de hoy, pues, soy productivo. El día de hoy tengo a mi familia. Gracias a Dios y a ustedes, mi vida ha cambiado, yo diría que en su totalidad. El día de hoy se me arrima pues mis hijas, mis nietas, mi esposa, mis familiares, el día de hoy me toman en cuenta. Simplemente soy parte de, ¿no? No como antes que era parte del problema. Yo nomás les quiero hacer un comentario. Adelante, adelante. Para las personas que tengan quizá el problema o que tengan la idea que probablemente o no estén seguros o todas estas cosas, estas preguntas que nos hacemos en su momento, yo los invito a que se pregunten a sí mismo la primera vez que consumieron lo que hayan consumido, alcohol o droga, algún día pensaron estar en la posición en la cual están ahorita. Pues yo nunca lo pensé de esa forma y llegué a lo que yo ya les compartí y me doy cuenta que nadie empieza pensando voy a caer así debajo. Todos empezamos pensando de que a uno no le va a pasar nada. Y bueno, algunos no, pero algunos sí tenemos el problema. Si tú tienes el problema y si lo deseas, aquí está la ayuda y es gratuita. Ya no hay pretextos. Yo les agradezco mucho. Bien, ahí tienes otro compartimiento, sí. Ya una vez que hayas ya ingerido una cerveza, con la cerveza, bueno, pues ya entraste al club de enfermos, de alcohólicos activos, ¿no? Porque desgraciadamente la cerveza, el vino, es, por decir así, el alcacerse más fuerte, ¿no? Cuando sientes mal de tu estómago y te tomas un alcacerse, pues repites, ¿no? Pero bueno, con el alcacerse repites una, dos o tres veces. Pero con la cerveza y el tequila, no, en feo, repites toda tu vida. Quieres acabar tu vida dentro del alcohol. Y la verdad, pues, que no es una vida que bueno, yo hoy que ya conozco estas agrupaciones, la literatura, a estas personas que cada vez me hacen sentir más el abrazo de Dios, ¿sí? Pues te hago esa invitación, que no eches a un tambo sin pues sí, a un tambo de basura este mensaje, ¿no? Yo sí, la verdad, yo llevé una vida muy, muy, muy triste, muy fea. Ahorita ya me queda poco tiempo, pero espero que aquí mis muchachitos, hijos de Dios, no sea la última vez que vienen. Y ya te podremos compartir un poco más y más y más, ¿no? De una manera que tú no estás solo. Recuerda que no es bueno que por causa del vino, que la destrucción de todo esto, pues vivas solo, abandonado, triste, sin que nadie te diga, no le digan buen día, está loco, nos va a golpear, nos va a hacer esto, ¿no? Ahorita te voy a pasar a la madrina Gaby nuevamente. Ella nos va a decir pues que le ha regalado el grupo, cuánto dinero tiene y a dónde nos va a invitar. Adelante, madrina. Sigo aquí. ¿Qué me ha regalado el grupo? Me ha regalado o me ha regresado esos valores que algún día me dieron en casa y que yo los tiré a la borda. Me ha regresado una dignidad, me ha regresado pues ese valor, ¿no?, que como mujer yo tengo y que en algún momento puedo decir yo, ¿no?, yo perdí mi dignidad, no supe en qué momento la perdí, ¿no? Lo que sí sé cómo la estoy recuperando poco a poco a través de permanecer en un grupo, a través de asistir a mis juntas, a través de dedicarle tiempo, ¿no?, más que nada a ese proceso de mi recuperación, ¿no? La invitación es para todas las personas que sufren, que tienen el problema, que creen que son únicos, que creen que no hay una solución, pues que sí la hay, ¿no? Que busquen ayuda, que busquen cualquier grupo, ¿no?, que sea de doble A, que tenga ese eslogan de las dos A's. Creo que todos esos grupos estamos para servir, ¿no? A nosotros, nuestra labor es, ahora ya como alcohólicos y en esta etapa de la vida, pues es transmitir eso, ¿no? El decirle a la gente que sí se puede, el ver que nosotros hemos podido, ¿no? Que no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo arduo, pero constante, pero que ya el día de hoy podemos decir que ya tenemos ciertas 24 horas que no consumimos, que no nos despertamos con una cruda moral, que nos despertamos pensando, ¿qué hiciste ayer? O sea, ¿ahora quién regañaste? ¿Ahora quién agrediste, no? Físicamente, verbalmente, ¿no? Y yo creo que más que nada eso es el día de hoy, ¿no? Lo que yo tengo que transmitir, ¿no? Que mi vida es diferente, yo estoy buscando, me dicen siempre los compañeros o las promesas alcohólicas son lo mejor está por venir, ¿no? Y yo estoy tras eso mejor, ¿no? Porque sí, lo que sí tengo, estoy consciente y lo que sí tengo muy grabado en mi mente, ¿no? Que el día de hoy yo sí quiero ser mejor persona, ¿no? Que ya causé muchas vergüenzas, que ya causé muchas desilusiones, tanto a mis seres queridos, ¿no? Y que yo misma, pues, perdí muchos, muchos valores, ¿no? Y el día de hoy los estoy recuperando poco a poco. Y que sí, digo, por lo menos hoy ya no soy la vergüenza de la familia, ¿no? De repente me pongo a platicar con mi madre sobre esa situación, ¿no? Soy única mujer y son tres hombres, ¿no? Y ella me decía, dice, oye, imagínate a veces tus hermanos dormidos a las 9:10 de la noche y tú en la calle, ¿no? Y son cositas, pues, que ahora me pongo y las pienso y digo, de verdad, o sea, cómo me dejé llevar, ¿no?, por esta enfermedad. Digo, nunca perdí ser alcohólica, ¿no?, pero el día de hoy lo soy y también el día de hoy sé que hay una solución, ¿no? En el grupo de AA se ven muchas cosas, ¿no?, pero se ve mucha solidaridad, mucha hermandad, mucho mucho amor, mucho cariño, que es algo bonito, ¿no?, al grupo donde yo llegue y me pare, nada más diciendo que soy AA, es un trato especial, ¿no?, que me dan como alcohólica, ¿no?, y que más que nada he aprendido, o yo me siento el día de hoy, digo, antes me sentía rechazada y me sentía como escoria, ¿no? El día de hoy no, el día de hoy me siento querida, me siento amada por mis compañeros y eso lo respalda, pues, porque yo sé que el día de hoy no estoy sola, que hay alguien con quien yo puedo hablar, que hay alguien que me va a escuchar y que hay alguien que con su experiencia misma me va a decir, cómo vivir mi vida, pues, de otra manera, ¿no? Diferente, y que voy a ser feliz, pues, claro que voy a ser feliz, ¿no? El día de hoy ya soy útil, ¿no? Nos dicen también dentro de todo eso, ¿no? Que Alcohólicos Anónimos nos va a hacer útil y felices, ¿no? El día de hoy ya soy útil, ya soy, tengo un trabajo, ¿no? Un empleo, ya puedo ya proveer, ¿no? A mi casa. Digo, bueno, ya vamos por eso, ¿no? Y ya el día de hoy les digo, es algo bonito, ¿no? El sentir que mi familia, o que después de todos mis errores que yo cometí en la actividad, tuve que perder mis hijos, ahora es bonito convivir, ¿no? Con ellos. Es muy bonito tenerlos, es muy bonito, pues sentir y darles, ¿no? Esas revanchas, darles un poco de cariño a esos seres que yo, pues, lastimé mucho en su momento, ¿no? La invitación es para toda la mujer alcohólica, para todo el hombre alcohólico que aún sufre, que se acerque, ¿no? Que pidan ayuda, que se den cuenta que solos no podemos, ¿no? Que esto no es un vicio, está ya determinado por la Asociación Mundial de la Salud, que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Nuestros grupos también trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Los servicios son totalmente gratuitos. No hay costo alguno, no cobramos, son puertas abiertas. En el momento en que el individuo decida irse, no podemos detenerlo a la fuerza, ¿no? Y todo esto es, lo único que nos piden es que tengamos un mínimo deseo de dejar de beber. Eso es lo que yo puedo, pues, externarles, y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí, entonces, como ya escucharon las palabras de la madrina Gaby, hoy vamos a cerrar este programa, nos vamos a despedir con el comentario del padrino Luis. Vamos a cerrar con broche de oro. No quiere decir que él vale más que los demás, para mí no, todos valen igual, pero son palabras así de mucho amor, de mucha estimación, ¿no? Todo esto, pues, créeme que me acepta la invitación, no te vas a arrepentir, y de alguna manera lo que ellos te están regalando, ok, si no lo quieres, no lo quisiste, pues regálale el no a otra persona que en verdad sí tenga ganas de vivir, ¿no? Yo únicamente, antes de llegar con ellos, yo creí, yo decía, no, pues, ¿para qué voy a sus grupos si no soy bandido? Yo no le saco la cartera a nadie. Yo, pero, fíjate bien, no soy bandido, pero yo en la actividad alcohólica le robé la felicidad a mi esposa, a mis hijos. No nomás eso, le robé el sueño. Noches eternas que andaban siguiéndome en la calle, cuando yo tomaba, que para que no me fueran a dar un golpe, que para que no. Y luego, lo más grave de todo esto, que la vida la tengo prestada, me la está prestando Dios, y qué estoy haciendo de ella, ¿no? O sea, estoy robando mi vida sin ser mía. En estos días voy a presentar un nuevo libro, un libro que estoy escribiendo, y es con mucha relación a esto. Nos vamos a despedir aquí con José Luis, y él te va a decir, bueno, si a él ya le regaló allá otra artista de mujer, o la quiere, o ya se siente feliz él solo. Adelante, José Luis. Bueno, queridos radioescuchas, a mí lo que me ha regalado el grupo es la satisfacción de saber que el alcohólico es la única persona que tiene la oportunidad de vivir tres vidas: antes, durante y después. Antes del alcoholismo, durante su alcoholismo y después de que se estanció en un grupo. Yo ahora recuerdo que en la casa, mi familia, cuando supieron que me había estanciado, ¿verdad? Dudaron porque decían que más me duraba un gas en la mano que un pensamiento en la cabeza. Y me ha dado la satisfacción, ¿verdad?, de que ahorita les he demostrado que al menos durante esas 24 horas tengo la firme convicción de no volver a beber. Sé que alcohólico una vez, alcohólico por toda mi vida. Pero a mí lo que me ha servido es pensar, ayer ya lo viví, hoy lo estoy viviendo, mañana quién sabe si llegue. Entonces por estas 24 horas solamente no bebo. Y como un último comentario, nuestras estancias se rigen por los tres lineamientos, que es estancia voluntaria, servicios gratuitos y respeto a la integridad física. O sea que no hay golpes. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Radio Estucias, por su atención. No agradezcan lo que la invitación, porque el programa es más de ustedes que mío. Las puertas están abiertas. Llegué tarde, disculpen que no presenté aquí. Quien está en control es el ingeniero Jacobo. Aquí en micrófono su servidor Juan Camarena. Y bueno, pues aquí está estas lindas personas que vinieron, ¿no? Yo con esto me despido, bendiciéndote en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha felicidad, mucho triunfo, y que Dios desde este momento te mande tu salud, te retire toda maldad, enfermedad y peligro. Que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres en toda la inmensidad mundial. Hasta luego, Dios te bendiga. Radio Cartón presentó Charlas con Juan Camarena. Programa ameno donde Juan Camarena nos compartió sus experiencias y unos tips para el mejor vivir. Aquí en Radio Cartón. Gracias por escucharnos y buenas tardes. Te espero para la próxima. Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes.